Fórmula perfecta, pater, vamos a hacer una apuesta. Vamos a ver quién se lleva a esta. Sin vergüenza de la discoteca, la lleva pa'l hotel y la firma completa. Esta noche me la llevo. Ustedes no saben de la materia, esto es cuestión de clase, y con eso se da.